Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Ya estamos jueves 7 de mayo de 2020. Se está acercando el Día de la Madre y usted pensando cómo sorprenderla. Seguramente la creatividad saldrá a flote. Aplaudo esos gestos de todos y cada uno de ustedes, los esposos, y también de sus hijos y de sus hijas. Buen día para todos y sean bienvenidos a compartir con el arte y la cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 100.9 Cultura FM y 940 AM. Abrazos para todos ustedes y enseguida también envío ese abrazo a mis compañeros y un buen día, Alex y Darío. Hola Laura, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Cómo te encuentras por allá por el valle? Pues yo estoy muy bien, contenta de poder compartir con ustedes este espacio cultural. Bueno, extendemos ese fuerte abrazo que tú nos das a todas las personas que diariamente siguen toda la producción, no solo de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sino de la casa. Les recordamos que en el Facebook de la institución usted puede participar del concurso Dale Vida al Cuadro, la tercera edición. Debe seleccionar un cuadro, lo imita, se toma una foto y nos manda con un mensaje en donde nos cuenta su experiencia. Así de fácil participa. Recuerde que al final se llevará a cabo una exposición en una de las salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex, buenos días, ¿cómo estás allá en el norte de la capital? ¿Qué tal, compañeros? Laura y Darío, un maravilloso día para todos ustedes. Sí, pues contarte que de acá, desde el noroccidente de Quito, total tranquilidad, y hoy nos acompaña una calurosa mañana con un sol intenso. Desearles a todos ustedes los mejores éxitos en esta jornada correspondiente al día jueves 7 de mayo. Y de esta forma, decirles, amigos y amigas, bienvenidos a su noticiario Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y en el espacio de personajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hoy nos acercamos a la historia de Pío Jaramillo Alvarado. La campaña Te Extraño Ecuador mantiene las expectativas en el sector turístico. Propulsar Producciones impulsa Festival desde Casa. Museos desde Casa, propuesta del Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito, de la Alcaldía Metropolitana, cumple un mes de servicio a la ciudadanía. El Museo Numismático acaba de cumplir 17 años, con las puertas cerradas, pero con varias actividades digitales. Y en nuestro espacio de opinión y de entrevistas les contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Manabí, desarrolla varias actividades a propósito de sumar esfuerzos en favor de los artistas que sufren de la problemática del coronavirus. Esta mañana mantendremos un diálogo con su director Fidel Intriago, conociendo sobre el Fondo Cultural de Apoyo, Artistas y Gestores Culturales. El Movimiento Cultural de Difusión Musical Mis Bandas Nacionales acaba de lanzar el proyecto Serenatas Online. Esta propuesta lo conocemos con su titular, la radiodifusora Nebraska Chiriboga. El doctor Mauricio Espinela Lama, director del Seguro General de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, nos acompañará para hablar sobre las acciones que están realizando ante la emergencia que está viviendo Ecuador y las nuevas medidas que tienen que tomar cada persona para evitar el contagio, si es posible, hacerlas parte de la cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un día como hoy, 7 de mayo, se celebra el Día Mundial del Asma, fecha para informar sobre esta enfermedad y cómo controlarla. Además, le comentaremos sobre la presentación de la Novena Sinfonía de Beethoven. El Día Mundial del Asma es un evento anual organizado por la Iniciativa Global para el Asma, para mejorar la concienciación y el cuidado del asma en todo el mundo. Está auspiciado por el Global Initiative for Asthma y tendrá lugar como cada año el primer martes del mes de mayo, es decir, el 7 de mayo de 2019. Como una iniciativa para concienciar a la población de las cargas que supone dicha enfermedad, a quien la padece y de la posibilidad de tenerla bajo control, llevando una vida saludable sin limitaciones. Desde el 2008 hasta la actualidad, el lema ha sido Puedes controlar tu asma, o You can control your asthma, y pretende estimular a los pacientes a tomar parte activa en el control de su enfermedad. El primer Día Mundial del Asma se celebró en 1998, participando 35 países conjuntamente con la celebración de la primera reunión mundial sobre el asma en Barcelona, España. ¿Pero qué es el asma? El asma es una enfermedad crónica más frecuente en los niños. Los pediatras que realizan el seguimiento de niños asmáticos se marcan como objetivo que el asma no domine sus vidas y con un tratamiento y seguimiento adecuados puedan realizar las actividades cotidianas que practican el resto de niños sin asma. Esta enfermedad, que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y el 10% de estas son niños, se trata de la enfermedad crónica más frecuente en la infancia, caracterizada por episodios de dificultad respiratoria que mejora con medicación. Actualmente, aunque no existe un tratamiento curativo total, con una adecuada educación y tratamiento, se puede llevar una vida saludable y sin limitaciones. Pero ¿cómo controlamos el asma? Si bien el factor genético no se puede cambiar, los desencadenantes se pueden evitar, la inflamación prevenir y los síntomas controlar. Por eso la Organización Mundial de la Salud invita al empoderamiento de los pacientes en el control de su enfermedad diciendo stop. Este año por la organización, la Iniciativa Global para el Asma, utiliza la palabra stop con su símbolo internacional para indicarnos que hay que parar el asma. Esta palabra está compuesta por las siglas de una serie de palabras que dan claves de cómo se puede parar o controlar el asma. S. Síntomas que hay que valorar. T. Testar la respuesta que se obtiene con la medicación y las medidas ambientales. O. Observar y evaluar el paciente de forma continua. P. Proceder a ajustar el tratamiento y las medidas de control ambiental. En el ámbito musical, este 7 de mayo... se recuerda a Beethoven, que estrena en Viena su famosa Novena Sinfonía. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Y aquí continuamos con más información. El Ministerio de Turismo, consciente de la situación que atraviesa el sector turístico por el confinamiento de la pandemia COVID-19, trabaja en la campaña Descubre Ecuador desde casa. Sin duda, el turismo ecuatoriano se basa en sus amplios recursos culturales y naturales, y es precisamente sobre estos factores que se levanta la campaña Descubre Ecuador desde casa, que lleva adelante el Ministerio de Turismo como parte de su plan de reactivación del sector una vez sea superada la emergencia sanitaria. La campaña muestra imágenes de los Andes, la Amazonía, la costa e islas encantadas, en donde vemos a los turistas subiendo a los volcanes y nevados, bañistas en cálidas playas, el atardecer en los ríos y las cristalinas aguas de los páramos. Acompañados del mensaje, todos guardamos un recuerdo de un lugar especial del Ecuador. La idea es cautivar al ecuatoriano para que luego recorra el país, pues como comentó Rosy Prado de Holguín a nuestros micrófonos en una entrevista hace unos días, es en el turismo interno en donde deben iniciar la promoción. Queremos pedir a los ecuatorianos, a todos, que una vez que pasemos esta situación, tenemos que movernos y visitar cada uno de los rincones de la patria. Así que ese es el pedido oficial que estamos haciendo, porque sí pensamos que el turismo va a reactivarse primero en el turismo interno. Luego vamos a movernos a través del turismo regional, porque por primera vez estamos reunidos en un chat todos los ministros de turismo de Latinoamérica y creemos que juntos podemos conseguir que la conectividad entre nuestros países nos ayude a desarrollarnos más, a hacer más turismo entre los vecinos, y queremos que ese sea el siguiente paso para finalmente llegar a buscar que retorne el turismo internacional. Te extraño Ecuador es una nueva fase de la campaña Descubre Ecuador desde casa, que se desarrolla en el marco de la estrategia de reactivación y recuperación del sector que lleva adelante el Ministerio de Turismo, utilizando memes para redes sociales, GIFs y una serie de productos, entre ellos un video que cuenta con aportes ciudadanos del challenge fotográfico realizado por la institución. Te extraño Ecuador pretende de una manera emotiva evocar la nostalgia de los ecuatorianos para recorrer nuevamente las maravillas que ofrece este país. Continuamos con la serie de especiales hablando de los personajes que han dejado huella en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a lo largo de sus 76 años que está por cumplir. Hoy les hablamos de Pío Jaramillo Alvarado, segundo vicepresidente de la Casa de la Cultura en su historia. Hoy continuamos contándoles sobre los personajes que han transitado a lo largo de más de 76 años que está por cumplir este 2020, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hablamos de Pío Jaramillo Alvarado. Los principales portales ecuatorianos lo destacaban como ingenioso, talentoso y un patriota, como virtudes que tenía impregnado en cada una de sus obras. Ocupó importantes cargos públicos y realizó sus estudios en la Escuela Miguel Río Frío, la secundaria en el Colegio Bernardo Valdivieso, y luego obtuvo una licenciatura en Ciencias Públicas y doctorado en Jurisprudencia en la ciudad de Quito como sociólogo. Desempeñó importantes funciones públicas como ministro de gobierno, gobernador de la provincia de Loja, senador, presidente del Instituto Indigenista del Ecuador, entre otras representaciones diplomáticas, populares e internacionales. Según el portal Loja para Todos, entrevistando a Hernán Rodríguez Castelo, destaca a Pío Jaramillo como un insigne personaje que cuenta menos como un prosista que como un intelectual. Lo destaca como el genio aventurero de las ideas, que supo intuir lo que encerraban algunos territorios aún mal conocidos. Sus obras mayores fueron Atahualpa, creador de la nacionalidad, Eloy Alfaro, el indio ecuatoriano, Estudios Históricos, Tierra del Oriente, Historia de Loja y su provincia. En Loja, una avenida consta con su nombre, además un jardín de infantes, un colegio. Sus conocimientos como docente los impartió en el Colegio Bernardo Valdivieso de Loja y en el Gran Patrón Mejía de Quito. La relación de Pío Jaramillo con la Casa de la Cultura data del año 1948, cuando fue elegido presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y más tarde, para 1955, fundó el Instituto Indigenista del Ecuador, del que también fue nombrado presidente. Fue además un periodista escritor con inclinación social. Publicó obras que enriquecieron las letras ecuatorianas. Siempre buscó en cada uno de sus actos el defender a la Casa de la Cultura Ecuatoriana como institución y como la que más importa impulsaba cultura en ese entonces. Fue el segundo vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esto luego de la renuncia de Jacinto Gijón y Camaño, donde le tocó ejercer la presidencia para el periodo 1948 a 1950. Fue un hombre siempre cercano a las actividades culturales de esta institución, miembro de la Junta General, y luego, como miembro titular representante de las ciencias sociales y políticas, logró resurgir con las primeras letras en su hogar. Prosiguió su enseñanza en diferentes espacios donde siempre su vocación por la literatura le permitió llegar a grandes espacios. Fue un hombre apasionado por la investigación histórica. Desarrolló un estudio de la realidad social del Ecuador, donde perfiló su afición con intelectuales posteriores, y se destaca, de acuerdo al periódico Letras del Ecuador, cómo defendió el valor de la historia del Reino de Quito, del padre Velasco, dentro de la polémica surgida en ese entonces con el documental de tal obra, y asimismo. Se lo incluye para el año 1944 dentro de la lista de miembros fundadores de la Casa de la Cultura, donde además consta en el periódico Letras del Ecuador, fue partícipe de la sesión inaugural del 28 de ese mes. Ocupó diferentes funciones, pero siempre primó su interés de que las actividades de la Casa de la Cultura. Para 1954, la propia Casa de la Cultura publica una de sus obras más importantes, la que lleva por nombre Historia de Loja y su provincia, con prólogo de Benjamín Carrión. Esta es la historia de Pío Jaramillo Alvarado, político, educador y académico ecuatoriano. Nació el 17 de mayo de 1884 y falleció en la misma ciudad el 24 de julio de 1968. Un hombre que luchó por sus ideales y los aplicó a la cultura, defendiendo siempre a la institución como lo es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fuente: Biblioteca Digital Historia Ecuatoriana. Periódico Letras del Ecuador de la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El municipio de Quito presentó desde el mes de marzo como alternativa cultural para la gente el sistema Museos Virtuales y Servicios Digitales. Detalles de cómo funcionó este proyecto le contamos a continuación. El ICOM, Consejo Internacional de Museos, establece para la palabra museo virtual a una parte de un museo que se caracteriza por el uso de medios computacionales para, a través del mismo, mostrar, preservar, estudiar, reconstruir y divulgar el patrimonio material o inmaterial de la humanidad. Y es precisamente hacia ese espacio donde acudió la cultura y la gente relacionada al mundo de los museos. Precisamente dentro de la idea y campaña a nivel mundial de Quédate en Casa, se aperturó este espacio. Los museos a nivel mundial aperturaron este espacio para la gente a través de sus teléfonos celulares, de computadoras y todos los medios tecnológicos posibles. Usted podía acudir hasta diferentes museos a nivel digital. Se realizaba un recorrido virtual a través de cada uno de ellos por diferentes espacios a nivel mundial, los más recorridos en Europa, en Asia, Oceanía y, por supuesto, en Sudamérica. Se pensó entonces en el verdadero valor de los museos virtuales, un aporte que se realizaba hacia la educación, mostrando objetos expuestos en un museo en físico, pero a ellos trasladándolos a piezas tridimensionales que pueden ser vistos bajo diferentes ópticas. Objetos de arte, historia natural, exhibición BOM digital, temas antropológicos, sociológicos y culturales presentaron estos museos a nivel mundial y donde, por supuesto, participó el Ecuador. Y precisamente bajo estos parámetros internacionales, el pasado 13 de marzo del 2020, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través de sus autoridades, confirmó el cierre total de sus museos, centros culturales y sitios arqueológicos. Fundación Museos de la Ciudad de Quito presentó para el público diferentes alternativas para que todos puedan ubicarse a través de redes sociales y página web, conociendo más de los museos de Quito, las innovaciones, últimas novedades y ampliando sus conocimientos culturales. Fue Fue precisamente el pasado 17 de marzo cuando la alcaldía del Dr. Jorge Yunda informó a los ciudadanos de la capital sobre este acceso digital. De acuerdo a la información publicada, quien presentó una oferta de experimentos para realizarlos en casa. Esto para los jóvenes y los más pequeños. Por su parte, Yacu Parque Museo del Agua, ubicado en el centro de nuestra capital, desarrolló como parte de las actividades del Día del Agua, suscitados el pasado 22 de marzo, una serie de videos y mensajes educativos para que se tome conciencia sobre lo que es el uso racional y conservación del principal líquido vital de los seres humanos, el agua. Centro de Arte Contemporáneo, ubicado en las calles Montevideo y Luis Dávila, dio a conocer exposiciones temporales que usted podía visitarlas, como el conocido Premio Basil, Objetos de Duda y Certeza, de la maestra Manuela Rivadeneira. Se presentó un tour virtual con la historia del antiguo hospital militar donde funciona en la actualidad este museo. Actividades que ellos realizan en el huerto hidropónico, detalladas en cada uno de los elementos e ítems presentados en esta página. Museo de la Ciudad, por su parte, publicó en sus redes opciones de entretenimiento donde los más pequeños podían encontrar juegos, manualidades, cucas y armables, trivias para incrementar el conocimiento de estos estudiantes y además artículos sobre el Hospital San Juan de Dios, también donde está suscitado este museo. Y finalmente, el Museo del Carmen Alto presenta una galería de colecciones de arte religioso, objeto de sus exposiciones permanentes. Aquí se podía encontrar artículos de investigación, proyectos educativos y mucho más. De esta forma, se tuvo diferentes actividades con los museos de nuestra capital, realizando recorridos 360, interacción digital, trivias, juegos y acercamiento total hacia los museos del Distrito Metropolitano de Quito. Fuente Quito Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos acá en su noticiario de Zona Cultura. Les contamos, el Festival Propulsar Producciones de Arte, Música, Relato y Cortometrajes desde Casa es la iniciativa de época de cuarentena que busca un encuentro de talentos y acercamiento al arte, donde los participantes se destacan en las disciplinas artísticas mencionadas y los ganadores se les otorga sobresalientes premios por su desempeño y el producto realizado. CAMOS es un encuentro de talentos y acercamiento al arte, donde los participantes se destacan en las disciplinas artísticas mencionadas y a los ganadores se les va a otorgar sobresalientes premios por su desempeño y producto que realicen. La finalidad de esta idea es, aparte de la creación de lazos entre las personas y mejorar la situación emocional y mental de los participantes y sus familias, es el brindar el apoyo con lo que se recaude de la inscripción. Y todo va a ser donado un porcentaje a la Fundación FEBI, que trabaja con familias de bajos recursos, como también niños inmigrantes provenientes de la costa ecuatoriana, niños de zonas rurales del Ecuador, niños inmigrantes de otros países, de familias que en este momento, por la emergencia sanitaria, no pueden trabajar y necesitan alimentos. Este es el objetivo que propone Propulsar y que lo hemos escuchado en la voz de la directora de esta organización, María Muñoz. La primera propuesta Arte desde Casa está dirigida a niños, jóvenes y adultos. En esta categoría pueden participar con cuadros en los que pueden utilizar técnica mixta y materiales como crayones, lápices, acuarelas y marcadores. Para esto, los pinceles, cepillo, los dedos pueden ser su apoyo para hacer crecer su imaginación. El Festival Propulsar Música desde Casa es una plataforma donde podrán ser reproducidas todos los videos musicales, tanto de solistas como de grupos o bandas, que se realicen dentro de casa. Este es un gran desafío para demostrar su talento en el mundo de la música e interpretación. Participan todos los tipos de géneros musicales y también todas las formas de bandas, solistas, tríos, cuartetos, dúos, ensambles, orquestas y mucho más. Los temas interpretados pueden ser de autoría de la banda o solistas, así como covers. El Festival Propulsar Relatos desde Casa tiene por objetivo impulsar el talento literario, la originalidad y crear cultura, la misma que debe cautivar, atraer y emocionar. Es en sí un esfuerzo y desafío para enfrentarnos a la hoja en blanco y una gran oportunidad de descubrir su talento. Cada participante podrá hacer llegar un cuento, aunque pueden ser varios en el caso de querer compartir la cuarentena a causa de la emergencia sanitaria con más miembros que se encuentren conviviendo juntos en esta situación. El festival se dirige a cuantas personas deseen hacerlo con independencia de su nacionalidad desde los 12 años hasta los 100 años. Se premiará a los mejores trabajos realizados en cada convocatoria con un incentivo económico. El costo de la inscripción para participar en cada uno de estos festivales es de $10 americanos por cada participante y pueden inscribirse a través de la página propulsarproducciones.com, así como también conocer las bases de participación. En 17 años, el trabajo en la investigación y difusión de la historia numismática y económica del país ha sido llevada adelante por el Museo Numismático del Ecuador. Acaba de cumplir un nuevo aniversario en medio de la pandemia. Las puertas del emblemático edificio de estilo neoclásico del antiguo Banco Central del Ecuador, ubicado entre las calles García Moreno y Sucre Esquina, en el centro histórico de Quito, volvieron a abrirse en abril del 2001, bajo la misión de convertirse en un espacio para la investigación y difusión de la historia económica, numismática y filatélica del país. Por cerca de 17 años mantuvo abiertas sus puertas, recibiendo a estudiantes, investigadores, académicos y turistas nacionales y extranjeros, pero debido a la pandemia ahora permanecen cerradas, pero con actividades virtuales. Lorena Rosero, investigadora del museo. Entren a la página web numismático.bce.fin.es para poder descargar. Está en la parte, en la pestaña que dice educación, y ahí están todas nuestras actividades. Y bueno, en la página de Facebook también tenemos cuestiones ligadas a la numismática, a la simbología, e invitar a la gente a que reconozca los colores del metal, ¿no? Principalmente las monedas macuquinas. Las macuquinas son las monedas del inicio de la época colonial. Con la llegada de los españoles, las primeras monedas que llegaron en un principio a América se las denominó macuquinas, que contaban con el sistema monetario español. Y también hay una actividad educativa para colorear, por ejemplo, el escudo de Habsburgo que está en las monedas macuquinas. Las actividades virtuales con conversatorios, funciones lúdicas continuarán en las redes del Museo Numismático BC. Así es, se van a venir más conversatorios, más sorpresas, actividades. Por el Día de los Museos tenemos algunas sorpresas, que es el día 18 de mayo. Así que queremos igual que la gente esté atenta a nuestras redes sociales porque tenemos unas sorpresas. Vamos a hablar sobre nuestra colección, vamos a sacar piezas destacadas. Y bueno, también el área educativa siempre estará proponiendo actividades para la gente, para los niños. ¿La reapertura del museo será posible? Señalan que al momento se mantienen pendiente a la disposición de las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia y la Red de Museos para su reactivación en caso de darse con las más altas medidas de seguridad. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.